Eugenio. Pero, Dios, cangrejo, pues cangrejo, en serio. Es que si no está. A ver, una no, pregunta. ¿Qué pero él, hacéis? no, mira. Cuando estáis haciendo esto. No, lo vamos a dejar. Cuando estáis haciendo esto, ¿qué estáis mirando? ¿Estáis mirando el móvil? Yo lo he hecho primero que todos vosotros. Lo El de. primero fui Va a ser yo. una tradición. A No, no, partir el de ahora, primero ha cuando sido hagamos. Eugenio. A Bueno, partir de vale, ahora, pues cuando yo estaba hagamos viendo el móvil. un podcast comunitario de Juanita, va a ser la tradición esta. Venga, Y. benvinguts a un podcast d'aquests que no sap ningú com es diuen. Soc l'Eugenio i aquí se suposa que estem liderats pel cangrejo Linuxero. Què tal? A ver, vivimos en una especie de limbo y no sabemos ni sabemos de dónde venimos, pero no sabemos dónde estamos ni a dónde vamos. Sabemos que estamos grabando en una sala Mumble, que somos cuatro usuarios y defensores del software libre, y estamos aquí para hablar de un tema un poco polémico y bueno, que puede levantar un poco ampollas, que es el tema de las propiedades en la red de nuestras creaciones, ¿no? Tanto de podcast como blogs o trabajos que se hagan en la red y qué tipo de licencias y qué tipo de problemas puede haber con eso. ¿Qué pasa? Que toda la coña que escucháis ahora es porque hacemos unas pruebas de ruido de fondo, que dejamos el micro abierto unos segundos para captar el ruido de fondo y luego poder editar el audio y quitar ese ruido. Y yo me empano porque siempre estoy bebiendo algún tipo de bebida fermentada. Y nunca veo que Eugenio le ha dado al botón y siempre la lío. A ver, habiendo dicho esto, me gustaría que os presentarais, por favor. Pues soy Eugenio, de Crónicas de Software Libre, de tcchron.de, ese blog con una URL impronunciable, que ya ahora es un tributo a un servicio que ha sido asesinado por Systemd. Y bueno, las bebidas lo haremos después, ¿no? Sí. Sí, luego hacemos la ronda de bebidas. ¿A Rubén? Pues yo soy Rubén, no Rubén. Y yo escribo en el blog comandormrf.com y me he pasado por aquí un par de veces. Así que seré ya famoso entre ustedes. Y yo soy Jesús de portalinux.es y es un placer, como siempre. Vale, los cuatro tenemos un blog. Yo soy el cangrejo Linuxero, tengo un blog que se llama De Juanita, que está en wordpress.com, y nos gusta hablar de sistemas libres, de GNU Linux, y participo. Normalmente hablamos cada día en un grupo de Telegram donde comentamos las noticias y nos consultamos dudas sobre el sistema y cosas de estas. Es sábado por la tarde, 6 de febrero de 2016, y estamos bebiendo alcohol. Yo me estoy tomando una cerveza artesana catalana y se llama Espiga y me gustaría comentar si estáis bebiendo alguna cosa vosotros. Yo estoy bebiendo un ron añejo solo de 7 años, cuya marca no voy a dar porque no tengo autorización para darla. Y estoy bebiéndolo en una copa de vino. Por tanto, aquellos que seáis frikis de las copas y todo eso, por ejemplo, mi padre, si me estás escuchando, no me hagáis caso, por favor. Sé que es una herejía, pero no tenía otra. Buscamos patrocinador para la Copa de Eugenio. Rubén, ¿tú qué bebes? ¿Zumo de? Yo un zumo de naranja natural recién exprimido, maravilloso. Lo mejor que hay para el cuerpo. Y yo tengo, tampoco voy a dar marcas, yo tengo una bebida energética de color verde. Monstruosa, diría yo. Sí, va por Vale. allí. Que Yo, en cambio, tampoco. estoy en La Habana, ¿no? Bueno. Que tampoco pasa nada por decir marcas, a ver, yo creo que sería lo contrario, pero bueno, que cada uno lo diga si quiere o si no quiere. Bueno, aquí Y era. Habana Club, un Habana Club. Dios, a todos aquellos que estáis bebiendo rones malos. No, Habana Club, coño. pues ya está, ¿a ti te gusta La Habana? Pues La Habana. Pero aquí si hay que hacer publicidad, que la paguen. Cabrón, hostia. Vale, les haría un poco en el tema de que estamos hoy, ¿no? Del tema de los copyrights o de las licencias de lo que publicamos en internet, que creo que hay alguien en nuestro grupito que está un poco calentito ha sido desvirgado, perdóname la expresión, porque le han copiado el contenido y está un poco calentito, ¿no? ¿Quiere hablar esa persona? ¿Os habéis fijado que cada vez que, o sea, he participado ya en tres podcasts y en los tres podcasts soy yo el que tiene que empezar con el tema? Soy muy cabrones. Bueno, a ver, no me han desvirgado, ya me desvirgaron hace mucho. Lo que pasa, hoy he estado mirando, o sea, mirando el Pwik, que es un análisis de visitas open de código abierto, y estaba mirando y, joder, estaba viendo que un par de fuentes habían llegado a mi blog desde una web que es Taringa. Y no sé por qué he dicho, voy a mirar si me han copiado algún artículo más. Y he visto que he estado, bueno, en enero he estado muy activo en el blog y las entradas nuevas que había hecho estaban copiadas y plagiadas en Taringa. Y me he cabreado mucho. Yo diría que te has encendido. Te has encendido y bueno, es lo que te decía, ¿no? Es la primera vez que te pasa esto. A mí no me ha pasado nunca, por cierto. O sea que yo creo que incluso me sentiría un poco halagado. No sé qué opináis del resto. O sea, que Zagor está intentando independizarse de Taringa, ¿es eso lo que quieres decir, Taringa? Sí, Zagor. No me voy a independizar de Taninga. Los voy a asesinar, que es distinto. ¡Oh! Empiezan las hostilidades. ¡Que saquen los tanques! Por la diagonal se van a ir los tanques. Eugenio, ¿a ti te han plagiado alguna vez? No, de hecho bueno, está desaparecido, de hecho, no sé qué ha pasado con este hombre. Hubo una persona que me pidió autorización expresa para traducir mis entradas al inglés, pero luego desapareció, no sé, a mí nunca me ha copiado, salvo en exámenes, pero nunca me han copiado. Y así que no sé qué se siente, no lo sé. Ves que vio tus posts de 5 páginas y dijo, hostia. Es que ese formato no puede entrar, porque Eugenio en su blog, en este con d.es, sus entradas son directamente proporcionales a la dificultad de pronunciar el título del blog. Y claro, eso es imposible que te lo plagien. Bueno, es una medida de protección, es una marca, no lo sé, supongo. Pobre hombre, que yo creo que dejó de traducirla porque era muy larga, supongo yo, pero bueno. ¿Solamente lo sospechas? Bueno, la cuestión es que sí que conocemos a alguien que no le pasa normalmente. Es una persona dentro de la comunidad de GNU Linux que hace unos podcasts muy técnicos, muy específicos, normalmente sobre temas de seguridad y servidores, y que él sufre en su piel estos plagios sistemáticos, ¿no? Estaríamos hablando de Linuxito. Pero él también es argentino, algo tendrá que ver. Claro, él no puede bloquear las IPs argentinas, porque entonces se queda sin público. Pero tampoco creo que sea algo malo que te copien. O sea, al final tú escribes para, bueno, en primer lugar para ti, porque te gusta escribir, imagino. Y en segundo, para, o sea, brindar una ayuda con eso que has escrito. Así que se reproduzca, pues tampoco es malo. Es Yo como. creo que Jesús no piensa así, Rubén, ¿eh? No, No, pero el por eso lo problema digo. es, Rubén, el problema no es ese. El problema es cuando ves que una cosa que has estado haciendo tú, que a lo mejor te has estado una tarde haciendo un tutorial para explicarlo bien y que cuando la gente lo vea diga qué bien explicado está, todo ese esfuerzo, luego lo ves que está en otra web que tiene 100 comentarios, que todo el mundo dice qué bueno es este post y están felicitando al tipo que ha copiado el post ese. ¿Y cuál es el problema, Zagor? O sea, al final tú has logrado ayudar a muchísima más gente gracias a esa plagia. Es como cuando pirateas, entre comillas, porque odio esa palabra, una película, un disco, lo que sea. Se está reproduciendo. O sea, tu objetivo Sí, es llegar al público, pero ¿no? fíjate, si tú pirateas una película, yo no voy a decir qué buena es esta película por Rubén, no, voy a decir qué buena es esta película por el director. Esa es la diferencia. Ah, pero al final tenemos todos blogs personales. Yo tampoco busco el protagonismo, imagino que habrá gente que le dé más importancia. No, yo no sé cuánto las visitas, pero vaya. Yo tampoco, es que a ver, yo no busco protagonismo, no quiero No quiero crear esa imagen. Lo que a mí me da rabia es eso, que estar haciendo un trabajo para que esté en un sitio y que si quieren Sí. copiar, o sea, yo tengo la licencia Creative Commons en mis artículos, y si alguien quiere copiar un trozo de esto o lo quiere copiar toda, bien, pero que también ponga las fuentes de una manera más remarcada, no un link abajo del post escondido que nadie ve porque debajo de ese link están para compartir con las redes sociales y botones y mierdas y no se ve una mierda. Y la gente no visita la fuente oficial. Ese es el problema. Y no solo eso, que también luego usan tus imágenes y dices, venga, usa banda ancha de mi servidor. Bueno, ¿Sabes? eso tiene, Linuxito tiene una entrada fascinante Sí, sobre sí. ese tema. De ese tema me lo he leído y ya está solucionado. Pero el problema es que me están copiando cosas que hace 2 días, hace el martes, escribí cómo actualizar de Debian 8.2 a 8.3 y a los 2 días ya estaba en Taringa y dices, joder, men, ¿sabes? Y decir, Me encanta la expresión. A ver si me dejas hablar. El problema, a ver, como sabrá todo el mundo que lee un poquito mi blog, sabéis que mi licencia no es una licencia libre, es una licencia Creative Commons. Es que Rubén, de verdad. Aquí Rubén considera que yo hago monólogos. Bueno, eso es porque no has venido a mi clase. El día que vengas a una clase mía, pues ya verás lo que es un monólogo. Bueno, no, abreviando lo más posible. Yo tengo una licencia que es bastante restrictiva, no es libre, es para el blog, es atribución y no derivadas. Eso, a ver, nosotros, cada uno pone la licencia que considera correcta por alguna razón. Yo tengo mis razones, aquí no las voy a comentar, creo que no hace falta. Jesús tiene otras y tiene otra licencia que, bueno, la pone porque quiere y cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Aquí hay una diferencia con el código libre, una cosa con el software libre, que es una cosa de la cual me gustaría hablar en algún momento y no he podido aún porque no he sabido hacerlo bien. La diferencia con el código libre, que es un poco la idea que está buscando Rubén, lo de reproducirse y tal, es que un código, un, perdón, un, una obra escrita, un texto, está vinculado a su autor. Es la expresión de un pensamiento de una persona o. Sí, más que nada es eso. Entonces va ligado al, no al ego, sino a la persona. ¿Qué pasa? Los de Taringa lo que están haciendo es muy fraudulento porque no citan bien. Entonces, al no citar bien, todos los comentaristas consideran que es de otra persona y entonces están rompiendo esa vinculación obra-autor que yo creo que es fundamental. Esto es una cuestión cultural que viene ya del Renacimiento y que viene con la creación de la imprenta. Esto no tiene nada que ver ni con el movimiento de software libre, ni con nada del otro mundo. Es eso. Estamos en una cultura que, mal que nos pese, hace esa vinculación entre obra y autor. Y yo entiendo perfectamente a Jesús y yo también me cabrearía si me hicieran esto, Pero, sinceramente. a ver, yo también, a ver, es evidente que te molesta porque te están robando, entre comillas, algo que tú has escrito y que al final es eso que dices tú, fruto de tu personalidad, por así decirlo, de tu forma de ser, ¿no? Y te lo están trasplantando de mala manera y sin, o sea, es que no te cuesta nada decirle, oye, que me gusta esta entrada, la puedo compartir en Taringa si no te importa. Y creo que Pero la tú base. imagínate, dejadme un segundo, o sea, tú imagínate, por ejemplo, que alguien te copia un artículo y lo copia mal. Sí, Luego, ahí está el problema. hay una tergiversación de una cosa que has dado tú. Y esto no es como el código, que el código es algo que funciona y ejecuta una acción para crear bueno, para tener un resultado. Esto es un texto, no es lo mismo, no tiene nada que ver. O sea, no es como el código que tenga unas funciones y estás digamos, la adecuación de un código va en función de si funciona o no funciona y si funciona bien o mejor. No, esto es distinto, es totalmente diferente. Por eso yo estoy en contra de las licencias libres para obras culturales y lo digo así, estoy totalmente en contra. Yo sigo en esto el que te dio la Free Software Foundation, por ejemplo. O mucho más simple, tú te equivocas en una cosa, te lo corrigen, lo corriges en tu blog, pero como eso está copiado hace 20 años, pues sigues trasplantándolo mal. O sea, hay mil casos que sí, que tenéis razón, pero al final es una forma de expandir lo que tú haces. Que después esté mal o bien hecho, pero la idea no me parece mala. Yo creo que lo que falla son las formas, no el acto en Ah, sí, digamos. por supuesto que falla la forma. Si para eso existen las licencias. Sí, claro, es que evidentemente. Es que además se tienen que respetar las licencias. Luego podemos hablar de las imágenes que yo creo que tienen dos problemas. Uno es la cuestión técnica del ancho de banda, que es gravísima, porque quizá es la peor, ¿no? Porque Taringa tiene un montón de volumen de tráfico y todo ese volumen pues va hacia tu servidor. Pero luego está el otro problema de que, claro, depende también de cuál sea la licencia de las imágenes. Porque tú puedes tener la licencia para la imagen, pero luego el de Taringa no la tiene, o sí, depende. Entonces esto te puede producir un problema con quien has hablado para tener una imagen, por ejemplo. Esto no es tan sencillo, ¿eh? Y mismamente que estamos en países distintos y que las leyes cambian con este, a este respecto. Bueno, de hecho tengo entendido que en Argentina las leyes de protección de la propiedad intelectual son bastante laxas y bastante ambiguas, y de hecho permiten muchas cosas que en España no permiten. Pero también tengo entendido que la legislación que manda sería la española en este caso. Sí, pero es muy complicado reclamar algo así. Bueno, es La cuestión totalmente imposible. es que la gente que nos escuche, que sepa, tiene que saber que de todo, creo que los cuatro, el tipo de licencia que tenemos es que si que pueden compartir o pueden usar nuestra información siempre y cuando la citen. No sé si tú, Eugenio, quizás tienes algo, necesitan un permiso expreso, pero No, la mía es Rubén. diferente. La mía es Vale, que no di. pueden, la mía es que no pueden crear derivados de mis entradas. Ahora, eso no Vale. tiene nada que ver, ojo, eso no tiene nada que ver con el derecho a cita. El derecho a cita, tú no necesitas una licencia para citar a alguien. O sea, si tú pones algún texto mío entre comillas, no pasa nada. Otra cosa es que alguien coja mi entrada y, por ejemplo, la traduzca. O alguien coja esa entrada y le agregue información, por ejemplo. Es distinto. Esto es complicadísimo. Quizá yo tengo un poquito más de formación porque he publicado cosas en los conductos regulares, o sea, en revistas y tal, y algo de esto conozco. Yo he tenido que firmar más de alguna vez una cesión de derechos de autor. Pero esto es así, digamos. La cita va por un lado, pero la cuestión, yo no quiero derivadas de mis entradas, y en el caso de Taringa es una derivada, no es una cita. Yo tengo Vale, una pregunta. dirijo. Eugenio, tú tienes esta licencia, ¿vale? Pero si yo ahora, por ejemplo, cojo una entrada tuya, control C, control V y la pongo en mi blog, ¿tú hasta qué cierto punto puedes hacer algo? Bueno, en principio te podría llevar a los tribunales. ¿Y si lo hace Taringa, qué llevas? ¿A los tribunales, al usuario, a Taringa? En principio, los españoles. Pero claro, eso significa, claro, que es un problema porque ya es internacional. Tendría que haber una extradición incluso, a saber si el gobierno argentino lo haría. Es que esto es un problema que es cierto, digamos, la legislación sobre estas cosas pues está un siglo atrasada. Pero, en fin, esto es un tema largo, largo. Estamos hablando de tu más que de legislación. Vale, lo que quería deciros es que primero, Jesús, lo que se tendría que hacer es, tú dices, mira, hay un contenido que ha sido plagiado de mi blog. Pues tendrías que ponerte en contacto con el administrador del sitio donde se ha publicado ese contenido y decirle, oye, yo, mi publicación está bajo licencia Creative Commons, en estos términos, creo que tú tienes by and share alike, es decir, de quién es la obra y modificarla. En los mismos términos de licencia, creo que lo tienes así, ¿no, Jesús? Yo tengo reconocimiento no comercial, compartir bajo misma licencia. Vale, yo el no comercial yo no lo tengo. Esa restricción no la tengo porque, bueno, es igual. Luego, si queréis, hablamos del tema este de las licencias, que dio mucha polémica en social. Pero bueno, tendría que decirle al administrador de que tienes esa licencia, que se te ha vulnerado y él tendría que comprobarlo y quitarla, ¿no? No haría falta llegar a los tribunales. El problema es que quizás Taringa se aprovecha de vivir, de estar en una nación, en un país, que tiene una legislación que no le van a obligar a ello, y ellos tampoco tienen esa voluntad, ¿no? Quizás sería esa el problema de la polémica y del enfado de alguna gente en que le copien o le plagien los contenidos. Bueno, sí, dime. No, a ver, estaría bien que para ayudar a los oyentes que digamos exactamente qué licencia tenemos, porque si no va a ser un lío, porque aquí ha aparecido incluso que mi blog tiene todos los derechos reservados, que no es así, es una Creative Commons de atribución y no derivadas. Es decir, cosas que se pueden hacer con mis entradas y que incluso os animo que la hagáis. Por ejemplo, copiar y pegarla en vuestro blog, se puede. Colocarla en una edición de artículos interesantes y venderla, porque no tengo yo la restricción a uso comercial. Lo que no podéis hacer es, por ejemplo, cogerla y quitar la imagen, modificarla, cambiar un enlace o, por ejemplo, extenderla o acortarla. Es lo que no se puede hacer, porque mi objetivo es que mi expresión, porque sabéis que yo no escribo casi tutoriales, sino que escribo más bien cosas de opinión. Yo quiero que mi opinión se quede íntegra, porque no haya tergiversaciones. Ese es mi objetivo y la licencia está acorde a su objetivo. La confusión con tu licencia, imagino que sería por la imagen de Tux. ¿Cómo? ¿Pero la Que la imagen? co Sí, la imagen que tienes al lado de Tux, que No, si tú pones. esa es una imagen que está en el dominio público. No, la imagen cabecera de cada entrada. Así que esa licencia que tienes. Yo pensé que la licencia que tenías por debajo de la de Tux era relacionada a esta imagen. ¿Sabes el texto que tienes por debajo? No sé si me explico. No, es que realmente no sé de lo que me estás hablando. A ver, yo tengo la imagen de Tux modificada porque es un Tux con un bocadillo bueno, con bocadillo, ¿no? Esa imagen, a ver, la imagen de Tux tiene una licencia que es de dominio público. Y simplemente piden normalmente que haya atribución, aunque nadie lo haga. Y yo, bueno, por homenaje a quienes crearon Tux, pues lo he puesto. Gary Ewing, Simon Budig y Anya Gerwinsk, que Anya fue la que creó la versión en SVG. A ver, eso es una cosa diferente. La licencia que está abajo, abajo, abajo de todo, el footer, pues es una Creative Commons de atribución y no derivada, normal y corriente, no hay más. Sí. No, pero vaya, que yo me refería a que era confusión que viene de ahí, vaya. Porque la gente lee copyright y ya se piensa que es eso, vaya. Que hay poca cultura relacionada con la licencia, digamos. Bueno, quizá lo. Bueno, esto es un adelanto, una primicia, una exclusiva. Esto parece Telecinco. Como es probable que haya una migración del blog, pues cuando eso suceda, pues lo revisaré bien, bien, porque quizá es verdad que sea confuso. Pero ahora, Rubén, háblanos de tu blog, por favor. Mi blog, pues si te soy sincero, no he Ese pensado blog en eso. tan sofisticado, con Es que, tantos widgets. ¿sabes el problema de esto? Que quería poner abajo la licencia que yo estoy de acuerdo con la que tú tienes, pero me parecía que quedaba cargado. Te lo digo sinceramente. Bueno, para quien no lo sepa, el blog de Rubén más minimalista no puede ser. Bueno, Bueno, de hecho. Rubén, pero tú sabes cuál es la consecuencia legal de eso. O sea, que tú eres el que tiene la licencia más restrictiva de todos nosotros. Bueno, oye, la libertad tiene un precio. No, a ver, es que de hecho hay una barra que divide el título del contenido que se la puse porque me la voy a romper la cabeza durante una semana. Ahí lo dejo. Pero a ver, lo que preguntaba yo es, ¿la tienes licenciada la obra? No. No, todavía no me he puesto con ello, pero o sea, estoy de acuerdo con lo que dice. Yo se lo dejé de lado porque me daba pereza ponerlo abajo. O sea, tú en principio a ti te daría igual que hicieran lo que fuera con tu obra, ¿no? Con lo que publicas en el blog. En principio sí, es lo que estoy de acuerdo. Pero Pero. legalmente en este momento tienes todos los derechos reservados. Eso es lo que pasa. Sí, no, pero eso mismo lo dejo ahí porque sé que no hay. A ver, si, no, no es lo mismo dejarlo, digamos, libre a todo el mundo, que ahí te puedes meter en problemas. Pues eso, que te editen una entrada y que con eso provoque un problema. Como también hablo de cosas técnicas, pero yo qué sé, que modifiquen cualquier comando y que sería parda, ¿no? Pues eso sería un problema, pero como tengo todos los derechos reservados, pues mientras que no decido qué hacer y cómo hacerlo, estoy a salvo, digamos. Pues yo actualmente tengo, pues lo que he dicho, reconocimiento no comercial y compartir bajo misma licencia. Bueno, pues decidí, esta licencia la decidí porque por principios básicos y por mi ética que tengo, que me acompaña siempre con el software libre, es decir, creo que alguien comparta o sea, no sé, creo que compartir conocimiento, pues. no está mal, ¿no? Y siempre que te reconozcan que lo que has hecho pues ha sido tú, pues no tengo ningún problema. El problema es cuando te copian todo el blog, cuando cogen tu blog y hacen una duplicación en Taringa. Eso, pues, quieras o no, da un poco de rabia. Y estoy pensando en cambiar la licencia y estoy pensando en la licencia de Eugenio, la verdad, no. El problema es que me causa un problema, que no es una licencia libre, si no me equivoco, no es una licencia que sea considerada software libre, y eso me tira un poco para atrás. Me tira un poco para atrás porque, no sé, no va con mi manera de pensar, ¿sabes? Y me tira para atrás. Tenía aquí cosas apuntadas. También quiero comentar que respecto a todo el tema este de Taringa y tal, acabaré haciendo una entrada porque no sé qué voy a hacer. Porque de hecho hoy se me han quitado mucho las ganas de hacer una entrada. Se me han quitado las ganas, pero de una manera exagerada. Y no sé, tengo que pensar, consultar con la almohada, pero bueno. Y otra pregunta, tengo una pregunta, que es, si tú tienes una licencia ahora y la cambias, pongamos que la cambias por lo más restrictivo, ¿las copias que se han hecho en un pasado también tienen la misma licencia o tienen la licencia anterior? La anterior, la que tenía la licencia en el momento que hicieron la copia. No tiene carácter retroactivo. ¿Y eso cómo lo justifican? Bueno, no, tú puedes ver la fecha de publicación y su fecha de publicación y ya está, ya quedaría justificado. Pero si yo elimino cualquier rastro de que había una otra licencia. Ah, no, corrígeme, Eugenio. Yo pensaba que sí que iba así. No, es aún peor, es aún más confuso. La licencia, a ver, vosotros tenéis que pensar que la licencia es un contrato con una persona. Entonces, depende del momento en que la haya recibido la persona, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, una persona coge una entrada tuya en este momento, tendrá la licencia que tiene en este momento, pero en el futuro, si la cambias, será con la nueva licencia. Ostras, ¿y te cambiaría lo que haya hecho anteriormente? No, o sea, no es retroactivo, pero hacia el futuro sí. Es decir, la persona que ha cogido la licencia que ha tenido, o sea, tú recibes una licencia. Es como un contrato que tú tienes. Entonces, tú recibes la licencia, entonces la recibes con unos términos. ¿De acuerdo? Si tú cambias, a esa persona que la ha recibido no se le cambia, pero se le cambia a partir de quien venga después tendrá los nuevos términos. Vale, sí, lo que decía yo, pero yo pienso que Vale, vale. lo que Jesús le preocupaba es si él lo que ahora va a cambiar o está pensando en cambiar el tipo de licencia del contenido de su blog. Claro, si ya se lo han copiado, lo que se lo hayan copiado no podrá hacer nada con ello, ¿no? Aunque modifique la Pero a licencia ver, ahora. no. No, no, es que a Jesús le están violando la licencia por una razón muy sencilla. Y quería hacer una pregunta. Jesús, la tuya es la compartir igual, ¿no es cierto? Sí, compartir bajo la misma licencia. Por tanto, te están violando la licencia. Porque entonces esto significaría que Taringa tendría que adoptar una Creative Commons. Sí, técnicamente sí. Entonces te están violando la licencia, por tanto, todo esto es plagio legalmente. Vale, Sí, sí. es que técnicamente sí, es plagio. De hecho, mientras estábamos hablando de ese tema por Telegram, estaba en Taringa, pues se ve que tenía una cuenta que no activa, ¿eh? Simplemente. No sé por qué la hice. Creo que fue cuando empecé a ver los primeros posts copiados que entré para decir que no me copiaran. Una lucha de Y desenfreno. me he dedicado, sí, ya, me he dedicado pues hay un botón en las copias que me tenía yo en Taringa, hay un botón que era denunciar el post. Yo os he denunciado y había una opción de no cumple con el copyright. Y he denunciado como 30 artículos que habían allí míos. El problema es, ¿harán caso? Porque yo creo que no harán caso. Yo creo que no. No harán caso porque además estos ganan por algo por publicar o qué. ¿Cuál es el negocio de hacer las cosas en Taringa? ¿O es simplemente altruismo? Ganan mis 10 y ya está. No, creo que ganan. De hecho, yo por ejemplo, quería comentar en varios posts y no podía porque no tenía suficiente karma, por así decirlo. Y no sé, creo que simplemente ganas karma y si tienes más karma, supongo que podrás hacer más cosas o no sé. Pero creo que no ganan, no hay beneficio económico, creo, ¿eh? No estoy seguro de eso. Pero qué porquería es esta. En fin, bueno, una cosa que te quería comentar, o sea, tú dices que no quieres una compartir igual porque eres un defensor de software libre. Yo también lo soy. Pero pasa que yo distingo entre software y lo que no es software. Creo que la naturaleza del software es una muy diferente a la de un texto y por eso yo no me, a mí me parece muy bien que haya gente que use este tipo de licencias, por ejemplo, para novelas o para esculturas. De hecho, he visto alguna escultura Creative Commons o pintura o imágenes, pero y yo mismo me, a ver, yo mismo me aprovecho del hecho de gente que saca fotos con licencias, bueno, incluso de atribución y punto. Pero creo que en el, digamos, en el software libre la libertad es una necesidad. Pero en cambio en las obras culturales, artísticas o de pensamiento, creo que no existe la necesidad. No sé si me explico. Otra cosa es la Wikipedia y las obras de información, donde ahí sí puede haber una necesidad porque hay una necesidad de actualizar la información. Pero bueno, es esto. Y a ver, a mí me hubiera gustado hacer un podcast sobre esto, pero como veis, tampoco tengo las ideas muy claras. Así que por eso, perdonad si soy un poco disperso y poco conexo sobre el tema. ¿Qué ha sido ¿Qué eso? pasa, Rubén? ¿Te has muerto? ¿Has Sí. estado compilando GNOME? Me ha entrado una tos. Será poder. ¡Ah! ¡Le rom! Venga. Oye, ese zumo de naranja que tenía. No, si quieres comentar algo, coméntalo, Rubén. No, no, nada. Solamente me estoy riendo de la dispersión de nuestro amigo Eugenio. No, a ver, una cosa. El tema, yo creo que es que diferenciar o lo que diferencia a Eugenio entre cultura libre y software libre, ¿no? Yo creo que ideológicamente soy más cerca de Jesús y yo creo en la libertad en tanto como cultura libre como software libre. Y las licencias, cuando en New Social hace poco hubo una polémica que creo que debe ser el dent o el tweet con más entradas y respuestas sobre este tema de si una licencia Creative Commons era libre o no, pues lo primero que hice fue ir a ver en mi blog si era libre o no era libre la que yo tenía, ¿no? Y yo tengo la misma que Zagur, la de Jesús, que es la de citar, ¿no? Y la de modificar y compartir igual, sin ningún, con la, es una de las únicas restricciones que tienen, y esta está considerada como cultura libre, ¿no? Y para mí sí que es importante el hecho de que lo que yo publique en internet o lo que incluso los podcasts los modifico porque iVoox, cuando los subes a la plataforma, te los por defecto te los pone en una licencia de sin derivadas económicas o sin, bueno, sin atribución económica, no sé cómo se llama, y yo la cambio para tener la misma que en el blog, ¿no? Para mí es importante el poder publicar algo, aunque sea con estas pequeñas restricciones, pero que sea considerado cultura libre. Y claro, que no la respeten, porque es tan sencillo como pedirte permiso o hacerlo de la forma adecuada. O sea, yo no le veo el problema. Taringa podría hacer lo que está haciendo si lo hiciera bien, pero bueno, no, digo Taringa porque es el que nos ocupa en este caso, ¿no? Pero que no costaría nada hacer las cosas bien hechas y bueno, parece que no es así, ¿no? A ver, lo que pasa es que el software se utiliza, es que ese es el problema, el software se utiliza y cumple una función, un tono. Entonces, hay una primera necesidad que es la necesidad de estudio, de poder estudiar un software, de poder modificarlo si funciona mal o si crees que puedes mejorarlo. Y luego, a ver, lo que sí yo, a ver, y de hecho yo lo permito para mi blog, compartirlo, claro, a mí me parece... Es que a mí me parece que la libertad mínima para un texto es la libertad de compartirlo. Esa es la mínima. En cambio, para un software, como es algo que es una máquina, por decirlo de forma metafórica, pues no, o sea, la libertad mínima para poder garantizarse la libertad no tiene que ser la de compartir, sino que la de compartir, la de poder estudiarlo, la de poder compartir modificaciones, etcétera. Es por eso, yo creo que la naturaleza es otra. Entonces, ¿estás diciendo que tus posts son inmejorables? Son inmejorables en el sentido de que, o sea, si alguien los mejore ya no serán mis posts. Es que hay un problema de, o sea, tú coges GNOME, por ejemplo, lo mejoras, cosa imposible, pero bueno, se puede hacer. Lo mejoras, pero sigue siendo GNOME. En cambio, un texto, si mejoras un texto mío, ya no es mi texto. Entonces estás haciendo algo diferente, pero usando algo mío. Es distinto. Y volvemos a la vinculación obra-autor. Sí. Bueno, lo complicado de Genome es empeorarlo realmente. Pero sí, te entiendo. Bueno, llegado a ese punto, no sé cómo ha quedado el tema de las licencias. Creo que más o menos cada uno ha expuesto sus puntos de vista, ¿no? Y bueno, por ejemplo, lo que estáis comentando en el chat, porque claro, aquí tenemos una especie de dificultad que mientras estamos hablando, vamos escribiendo en el canal de Mumble, que es software libre, en un servidor que tiene instalado Tarteca de Quiro al Radio, y vamos instalando y vamos, perdón, vamos comentando lo que vamos hablando, ¿no? Y aquí comentabais que incluso Richard Stallman, el tipo de licencia, no sería considerado una licencia libre. No sé si queréis comentar lo que estáis escribiendo ahora mismo, creo que sería de interés. ¿Nadie se anima? Dejad de beber. Me he parado, ¿qué has dicho? Que lo que estáis escribiendo en el chat lo digáis en voz alta, que es muy interesante. Bueno, resulta que, bueno, que lo diga Jesús, porque el que tiene el libro es Jesús. No, es que cuando has estado hablando, bueno, creo que no sé si, sí, cuando ha estado hablando Eugenio, que me ha entrado curiosidad. Ah, no, perdón, en el chat ha dicho algo que la licencia que él tenía en su blog es la misma que tienen en GNU, en la web de GNU. Y entonces he dicho, coño, qué claro. Y entonces he cogido el libro que tengo de Richard Stallman, de Software Libre para una Sociedad Libre, y me acuerdo que hay una nota al principio de cada artículo, de cada capítulo, que dice que se permite la copia del artículo completo en cualquier formato, ya sea sin ánimo de lucro o con fines comerciales, siempre y cuando no se modifique su contenido, se respete la autoría y estas notas se mantengan. Y bueno, solo he comentado eso. Acabo de mirar en gnu.org y han cambiado, no la licencia, de facto es la misma, pero antiguamente tenían lo que llamaban la licencia verbatim. Verbatim en latín significa literalmente. Entonces, básicamente es, tú puedes coger el artículo y copiarlo literalmente, es decir, sin modificarlo ni nada. O sea, puedes incluso venderlo, pero no lo modifiques. Ahora la han cambiado a la Creative Commons de atribución y no derivadas, que básicamente es lo mismo, pero con un texto más formal, porque bueno, lo que tenían ellos es una cosa hecha en casa y han decidido, supongo yo, asesorado por algún abogado, supongo, de bueno, de cambiarla a algo más formal que está probado que funciona, supongo yo. Y es la mía, es eso, o sea, tú si quieres coger una entrada mía, pues la coges, pero no la modifiques, porque es mi opinión y es lo que yo quiero expresar. Es eso, y Stallman supongo que ha pensado de la misma manera en el libro. Él no quiere que le modifiquen. Es que os imagináis, por ejemplo, que alguien coge ese libro, lo modifica, ¿vale? De manera que se tergiversa el mensaje de Stallman. Y aunque la licencia obligue a poner tu nombre y el nombre de Stallman, pues queda Stallman asociado a una cosa que él no piensa. Ese es el problema. Y cuando se trata de obras que reflejan un estado de ánimo, un estado de pensamiento, este tipo de cosas. Otra cosa es la Wikipedia. La Wikipedia tiene que tener una licencia share-alike. O de compartir igual. Eso es evidente, porque es información, no es creación. Entonces tu licencia, o sea, si yo pongo tu licencia en mi contenido de mi blog, Taringa podría seguir copiando mis artículos, porque igualmente ahora no los modifican. Simplemente hacen control C, control V y ya está. Es decir, no me solucionaría el problema. Sí los modifican, yo creo, ¿eh? Hay que estudiarlo bien, pero yo diría que se los modifican porque les cambian el orden de las imágenes, ¿no? No, no, es control C, control V. A veces añaden una frase arriba, en plan, este artículo me ha parecido interesante, o lo pongo aquí. Están en la, entonces están en el borde de la violación. Esto. Claro, lo que pasa es que, claro, tú podías cogerlos por el lado de la atribución. Es decir, ¿están atribuyendo bien o no están atribuyendo bien? Yo creo que no, porque de hecho, una cosa que nadie sabe de Creative Commons es que tiene una serie de cosas que no están en el texto este abreviado, sino en el texto largo, en el texto legal de verdad, que es una cosa que llaman los deberes morales, que tiene que ver con, digamos, tú si vas a atribuir, hazlo de manera que se entienda la atribución. Por ejemplo, no lo pongas en una nota al pie en letra 1, por ejemplo, hazlo bien. Este tipo de cosas están previstas en la Creative Commons. Yo creo que podría ir por ahí, pero bueno, no sé, no lo sé. ¿Qué es atribuir bien? Quiero decir, Digamos, que se cite tu nombre de una manera clara y que, digamos, y que atribuyan lo que es tuyo como tuyo y lo que no es tuyo como lo que no es tuyo. Es decir, si alguien, por ejemplo, si, bueno, esto también pasa en el software. Lo que pasa es que, curiosamente, no sé si habéis hecho el ejercicio de ver las licencias de los programas que instaláis. Es un caos, es un completo caos. Normalmente se usa un fichero copyright o authors, que es un desastre, que se mezcla todo y no se sabe bien qué ha hecho qué. Atribuir bien significa eso, es decir, Jesús ha hecho tal cosa y yo he agregado esto otro, por ejemplo. vale. Digamos Que este. lo hace bien Dime. es Wikipedia. No, Sí. permíteme un segundo. Que lo hace muy bien es Wikipedia porque en la historia de cualquier artículo tú ves exactamente quién ha hecho qué. Bueno, una cosa que me preocupa, Eugenio, y es que me gustaría que la gente que se anime o que quiera iniciarse, que publique en blogs o que haga podcast o lo que sea, que no se desanime por esto. O sea, que vamos a explicar un poco qué tiene la opción de escoger unas licencias que son gratuitas, que no implican ningún coste más allá de poner en el momento que haces el blog o la entrada concreta, poner el tipo de licencia. Tienes que leer un poco de cómo funcionan las licencias. Puedes escoger, por ejemplo, las de Creative Commons y decidir qué grado de libertad quieres darle a tus publicaciones. Pero que la gente se anime a publicarlo. Que bueno, que te van a copiar, es un riesgo, pero al menos que tú sepas que estás publicando con una licencia que va acorde con tu ideología, ¿no? ¿Cómo lo veis? Hombre, claro. Hombre, eso es evidente. Es eso seguro. Animo a todo el mundo a que use la licencia que considere conveniente. Eso es evidente. Eso es evidente. Estoy por hacer una licencia, que sea una licencia libre, pero que dentro de la licencia hay una norma de que si eres taminguero y la vas a copiar en Taminga, que no se puede hacer eso, ¿sabes? No sé, es que se puede crear licencias Podrías. de este tipo. Claro que podrías. A ver, es que la licencia no es nada más. A ver, tenéis que pensar lo siguiente. La legislación de derechos de autor es una ley que le da una serie de derechos de explotación a un autor. Pero además le permite a todos los autores dar permisos, ya sean generales o particulares. Las licencias estas son permisos generales, que no te quitan la posibilidad de dar a quien quieras un permiso especial. Entonces, tú podrías poner la licencia que quieras. Y luego poner una nota al pie y decir, para los usuarios de Taringa, todos los derechos reservados. Es decir, que esta licencia está permitida para todo el mundo, salvo los usuarios de Taringa, que se quedan sin poder copiar el post. Lo podrías hacer. Es legal. Una forma con elegante que hizo Linuxito, por ejemplo, fue como le copiaban directamente sus imágenes, bueno, las redireccionaban, hizo una entrada en su blog para evitar eso y las mandaba una imagen con un mensaje muy, muy, muy sutil, ¿no? Y lo pondré en la descripción del audio, pondré esta entrada de Linuxito. Para, bueno, era una forma de decir, bueno, me vas a copiar, pero al menos te vas a enterar. Y las imágenes que salgan publicadas en Taringa van a tener el mensaje que yo quiera, no el que tú me quieras copiar. ¿Os parece bien que lo vayamos dejando aquí, gente? Por mí, muy bien. Yo creo que Sí, no sí. hay mucho más que agregar. Lo único es que he tenido un poquito de curiosidad y he visto la licencia que tiene Linuxito, y Linuxito creo que se está equivocando con lo que está haciendo. Lo voy a dejar ahí. Ay, no lo digas, no lo digas. Gente lo mire, si quieres saber la licencia que tiene el Linuxito. A Jesús, te has quedado más tranquilo, no, pero bueno, te has quedado, no sé cómo decirlo. ¿Te has desahogado un poco o qué? Un poco sí, pero creo que me voy a desahogar más en la entrada, porque creo que ahí me siento como más libre de soltar cosas, porque estoy en un podcast que no es mío, entonces tampoco quiero liarla mucho. En mi blog ya dejaré las cosas mucho más claras. Claro, bueno, aquí estamos charlando entre amigos sobre diferentes puntos de vista, teniendo en cuenta que hay gente que nos escucha y que queremos que el mensaje, que un determinado mensaje llegue, ¿no? Y en tu casa, pues, yo supongo que te vas a soltar. Rubén, ¿estás vivo? Sigo vivo, señor. No, tampoco voy a añadir nada más. ¿Eh? Yo creo que llevamos aquí más de media hora, seguramente, moviendo lo mismo. O sea que. 45 minutos. Pues eso. Que a mayor ya estarán aburridos, ya se habrán ido a dormir. Nosotros seguimos aquí, dale que te pego con las licencias. Pues lo dejamos aquí. Si habéis llegado hasta el final del podcast, es digno de... Bueno, está muy bien que hayáis aguantado tanto. Lo dejamos Si aquí. habéis llegado, vamos a hacer recurso de youtuber, poned en los comentarios de iVoox o donde sea el ron que ha bebido un hate durante todo el podcast. Y ya que estamos, ya que yo creo que puede ser una tradición muy bonita para los futuros podcasts, decir que no somos unos haters de las licencias, ¿eh? Que nos gustan. O sea, que cada vez que valemos los cuatro, hay que decir que no somos haters del tema de que hemos hablado, ¿no? Pero esto significa que el podcast entero hemos estado, perdón por la palabra, rajando de algo, ¿no? Bueno, ser algo así, sí. A Bueno, ver, no, bueno. Bueno, os animo a que también comentéis cuál es el gran ron que estamos bebiendo, que es bueno, el segundo mejor ron que hay. El otro, lamentablemente, no se consigue aquí. Así que, a ver, ron, viva el ron. bueno, viva el ron y nada, muchas gracias por escucharnos. Espero que os haya gustado el podcast y no vayan hacia atrás, den un rodeo. Hasta luego.